Entonces, ven, te preguntamos ahí, o sea, estamos haciendo una noticia para televisión. Entonces, ve qué cámara tan guapa tenés. Ah, sí, no, gracias. La pregunta que se hace el proyecto es por el paisaje sonoro del lugar de donde viene la gente que ha tenido que emigrar por asuntos de la guerra. Pero pues en tu caso seguramente la relación, digamos, con la guerra puede ser más intensa que la nuestra aquí en Cali, porque el Cauca definitivamente está más cerca del problema, ¿no? Sí. Una de las preguntas que nos hacemos es cómo es el paisaje en esos lugares que están por allá, por ejemplo, no sé si salís al Tambo o por ahí a lo cerquita. La verdad muy poco, porque pues uno en la ciudad está muy seguro, muy tranquilo, y oye las noticias de que por ejemplo en Caloto, en Toribío, en todas estas cosas, pues sucedían esas cosas. Y uno no vaya, la verdad, pero sí conozco casos, con amigos que trabajan con desplazados y pues cuentan historias terribles, ¿no? Ya sé, por ejemplo, cuentan cómo estallan los estatucos o cómo se ven los guerrilleros con los soldados andando unos por un lado y otros en la montaña del frente. Entonces, siempre un paisaje sonoro, el Cauca está muy lleno de paisajes sonoros de la guerra, ¿no? Sí, lamentablemente. Sin embargo, también en otras partes donde es pura paz, tranquilidad, y solamente se oye el viento pasar. ¿En dónde? ¿Por ejemplo? ¿En Curacé o qué? Por ejemplo, en Curacé. No sé si conoces, pero ahí es que se oye el viento porque va a una velocidad muy alta. Sí, sí, es sí. Muy chévere. El mismo Popayán, hay partes donde simplemente vos puedes ir, te sentás y es una ciudad pequeña, tranquila. Vemos que la misma corrupción e ineptitud que mantiene el atraso también mantiene la serenidad de la ciudad. Entonces hay partes donde puedes intentarte simplemente oír el viento pasar. Listo, dale, muchas gracias. A ustedes, muy amable. Bueno.